Gracias a mi viejo yo aprendí que la humildad es sinónimo de grandeza. Que tan solo pensar que no soy mejor que nadie ya me hace mejor que muchos. Y que la vida es difícil si la miramos de esa forma. La escuela que me dio mi papá fue mejor que la de cualquier otro salón de clases. Que el camino al éxito no es fácil, pero puede lograrse. Puro para adelante. El sobrino me dice. Al otro día me levanto en la mañana. Enhorabuena, un contacto me llama. Pa' trabajar como todos los días. Mente fría, así es la vida. Madre mía, no tenga cuidado. Tus oraciones son mis soldados. El sobrino así me apodaron. Aprendí a ser disimulado. Madre mía, no tenga cuidado. Tus oraciones son mis soldados. El sobrino así me apodaron. Aprendí a ser disimulado. Y no bajo bandera, firme sigo hasta el día que me muera. Y es que a mí no se me sube como ya lo hace cualquiera. Como olvidarme si mi mente me recuerda que mi casa se mojaba más por dentro que por fuera. Tiempo trabajando, nada ha sido en vano. Poco a poco se alejaron aquellos que hicieron daño. Fui progresando al pasar de los años, sin olvidar que me bañaba un ladito de los caballos. Y yo no soy malandro, pero no más lo que es. Un saludo para aquellos que critican sin saber. Para aquellos que dijeron que en las buenas y en las malas, pero no se les olvide quién fue el que les puso alas. Me protejo, me alejo de aquel que me juega chueco. Y si algo yo tengo de sobra, te diré, soy bien derecho. Hay que ser bueno con el que muy bien se porta. Aquí tienen un amigo que amistades ya es muy pocas. El puesto yo me lo he ganado, no fue regalado. Estudié en este pedo hasta que fui graduado. Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó. Le agradezco, ya verá que no se equivocó. El puesto yo me lo he ganado, no fue regalado. Estudié en este pedo hasta que fui graduado. Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó. Le agradezco, ya verá que no se equivocó. Madre mía, no tenga cuidado. Tus oraciones son mis soldados. El sobrino así me apodaron. Aprendí a ser disimulado. Madre mía, no tenga cuidado. Tus oraciones son mis soldados. El sobrino así me apodaron. Aprendí a ser disimulado. Y doy gracias por todo, batallamos pa' lograrlo. Mucha gente nos estima y el apoyo bien brindado. Saludos pa'l moreno, nunca se agüita conmigo. Y para el güero ya sabe que aquí cuenta con un amigo. Soy de los dos laredos, de los dos tengo respaldo. En la F-250 por la capi ando zumbando. Puedo ser sencillo, pero no sé bien por eso. Que al que se pase de verga lo dejamos tieso. No me gusta andar hablando, pero lo voy a decir. Ray, nomás por si alguien quiere levantarse contra mí. Tengo buenas amistades que la rifan bien machín. Quiero que se abran si no se quieren morir. Cambiando de tema, este negocio es puramente el 7. Aquí les es mi número de suerte. Vale más la palabra que un puñito de billete. Siempre con la frente en alto como me enseñó mi jefe. Jefito, no te agüites, al rato vas a salir. Si supieras tus consejos me motivan bien machín. Sé que me dejaste a cargo, no te vas a arrepentir. Tu chavalo anda en millón, siempre me acuerdo de ti. Madrecita de mi vida, aquí vas en mi corazón. Sé que a mí y a mi carnal nos tienes en oración. Pero siempre nos cuidamos, siempre que voy a hacer un trato. San Juditas, nunca me dejes abajo. Madre mía, no tenga cuidado. Tus oraciones son mis soldados. El sobrino así me apodaron. Aprendí a ser disimulado. Madre mía, no tenga cuidado. Tus oraciones son mis soldados. El sobrino así me apodaron. Aprendí a ser disimulado. Ya tú sabes quién más. Macabélico, el del comando, el comando exclusivo. Esta vez, para el sobrino. Y un saludo de parte de él, para el gatillo, para el chavalo, de las GMC, para el freak, para el carnal, en especial para el moreno. Siempre me ha brindado su apoyo. Siempre está cuando se le requiere. Pa'l jefito, que ya sabe que aquí lo seguimos esperando. Échele ganas, Diego. El comando exclusivo les presenta. Pa'l sobrino. Madre mía, no tenga cuidado. Tus oraciones son mis soldados. El sobrino así me apodaron. Aprendí ser disimulado.